esta es la casa de mi abuelo, este es mi abuelo, esta es la casa de él, que bueno, la fachada tira más para allá, un poco más para acá, que sería esta. Desde aquí hasta aquí, ¿vale? Las puertas grandes también, ¿vale? Y entonces, pues de aquella época, bueno, pues llegábamos nosotros y le sacábamos una foto al abuelo, porque nosotros nos criamos con el abuelo este. Nos criamos con él, nos crió a nosotros mi abuela y mi abuelo, nos criaron a mi hermano y a mí. Mis padres estaban trabajando fuera de León, quiero decir, fuera de León. Fuera de lo que era Cerezales y la capital de León, pues estaban para ir para las minas de Saber o todo eso. Sí. Y entonces nosotros quedamos con los abuelos y nos criaron ellos. Y entonces nosotros, cuando ya fuimos para León, sería en el año 62, 61, 62, para allá. Bueno, pues acababa los estudios porque aquí ya en la escuela no alcanzabas más de lo que era un límite y luego ya tienes que ir a León a continuarlo, ¿no? Nosotros ya continuamos los estudios allí y veníamos aquí a Cerezales todos los fines de semana a ver a los abuelos porque ellos nos habían criado y es más, cada vez que no veníamos nos echaban en falta, ¿no?